Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir empezando las jornadas. Perdón por el retraso, lo primero. Estábamos esperando, bueno, por algunos detalles técnicos y a ver si llegaba alguna gente más. Bueno, básicamente voy a presentar un poco lo que es el sentido, la intención de las jornadas. Es una iniciativa que la pone en marcha la Casa Invisible con el apoyo de UNIA Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía, en el marco de un proyecto de colaboración que se llama Red 11. Bueno, y a la hora de pensar de qué tipo de iniciativa, qué tipo de acto queríamos poner en marcha, rápidamente se nos ocurrió, digamos, la necesidad y el deseo de poder abrir un espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis sobre la experiencia del movimiento 15M. Nos parece que tiene una urgencia política, es un tiempo, digamos, que nos queremos dar, porque una vez constatado, digamos, la potencia política, la capacidad expresiva, la capacidad de irrumpir en la escena política española que ha tenido el movimiento, llevamos casi 5 meses, digamos, de una actividad bastante frenética por parte de las asambleas, por parte de los distintos colectivos y proyectos que trabajan en el seno de ese amplio movimiento llamado 15M. Nos parece urgente reflexionar sobre ese trayecto que un poco se pretende señalar en el título, ¿no? Ya, el título de las jornadas es 15M, del estallido al contrapoder, ¿no? Nos parece importante destacar y darnos tiempo, invitar a compañeros que están atravesando esta experiencia a pensar cómo el movimiento está poniendo en marcha recorridos que van en esa línea, ¿no? El estallido, creo que todos compartimos y sabemos de qué estamos hablando, esa irrupción pública fortísima, decenas de miles de personas, un proceso de politización de la vida que realmente fue bastante impredecible, incluso por parte de los distintos movimientos sociales, y que ha demostrado, digamos, una capacidad, como decíamos, muy, muy grande. El desafío, por lo menos así lo señalamos nosotros, es cómo esa potencia, esa fuerza irruptiva que demostró el movimiento se puede trasladar o puede ir dando paso a la construcción de espacios de contrapoder. Cuando decimos espacios de contrapoder, decimos un proceso de sedimentación, un proceso de acumulación de las alianzas, de los afectos que este movimiento ha producido en la sociedad, una capacidad de, como hemos dicho otras veces, de morder la realidad, ¿no? De realmente constituirse como una fuerza anómala, una fuerza rara, porque como vamos a ver y vamos a analizar, tiene bastantes diferencias con la tradición política clásica, pero una fuerza capaz de poner freno a, bueno, al avasallamiento de nuestros derechos, a los constantes recortes, a la cruda realidad, digamos, que se nos está presentando día a día con lo que es la salida o las recetas neoliberales a la salida de la crisis. Hay como un gap, una distancia entre la fuerza que ha demostrado el movimiento por debajo y lo que es la gran política, ¿no? La política con mayúsculas. Muchos de nosotros sentimos una cierta sensación de impotencia, cuando, por ejemplo, cuando se aprobaban la reforma de la Constitución en el Parlamento, cuando vemos las medidas de recortes presupuestarios que se están aplicando en distintos puntos del Estado, y hay, digamos, como un desfase, un desenganche entre la fuerza del movimiento por un lado y la capacidad de golpear, de morder, de contraponer medidas o políticas a la altura de los recortes y de la situación tan dura que estamos viviendo. Nos interesaba no solo la capacidad de sacar gente a la calle que ha tenido el movimiento, la capacidad de volver a entusiasmarnos con la política, sino la capacidad de innovación política, ¿se entiende? Entendiendo la innovación como creación de posibles, innovación en materia tecnológica, innovación en las formas de utilizar la red y las herramientas técnicas al alcance del movimiento, innovación en los discursos, en la manera de leer la realidad, en la manera de entender la organización política en los tiempos que corren, innovación también en las medidas, ¿no? Innovación de carácter programático, en la capacidad de alumbrar nuevas medidas, nuevas demandas que puedan dar salida a la actual situación. Bueno, sabemos que desde el 15M, digamos desde el 15 de mayo, como decíamos un poco en el texto de presentación de la jornada, se han escrito ríos de tinta, digamos, ¿no? Tanto desde los sectores periodísticos como en el ámbito académico, como, digamos, de lo que suelen ser, digamos, los teóricos que hacen sus aportaciones a la hora de entender el movimiento. Nosotros valoramos, ha habido, digamos, con mayor o menor suerte, algunas aportaciones interesantes de esos ámbitos, pero nos parecía importante destacar que se trata de un movimiento autorreflexivo, un movimiento inteligente, capaz de poder producir sus propias narraciones, sus propios análisis en primera persona. Entonces, a la hora de pensar una jornada sobre el 15M, nos resultaba imprescindible y lógico invitar a compañeros y a compañeras que hablen desde el propio seno del movimiento. Nos parecía que eso tenía mucha más riqueza que intentar invitar a gente que interprete o que intente mediar o dar una explicación racional de lo que estaba pasando en el movimiento. Así que, bueno, el programa de las jornadas que van a transcurrir en el día de hoy y en el día de mañana va a empezar con una charla que la titulamos como Tecnopolítica y Red, donde invitamos a viejos amigos de distintos momentos de los movimientos sociales, pero que han jugado un papel absolutamente esencial en lo que ha sido la proliferación, la extensión de este movimiento, ¿no? Como son los compañeros Dani Vázquez y Antonio Pardo de Hacktivistas, que van a hacer una intervención a continuación. Después va a intervenir Guillermo Zapata, que va a hacer una charla, va a compartir con nosotros algunas reflexiones que él ha titulado como 15M y la posibilidad de una odisea. Y en el día de mañana tenemos también una sesión muy importante donde Manuel Rodríguez, que participa del Observatorio Metropolitano de Madrid y también de la editorial Traficantes de Sueños, va a presentar un libro que podríamos llamar, entre comillas, ¿no?, obviamente con cierta ironía, como uno de los bestsellers del movimiento 15M, que es el libro La crisis que viene, que es un documento que tiene más de 10.000 descargas, que se puede descargar gratuito en internet, y que creemos que es uno de los análisis más lúcidos que se ha producido desde el ámbito de los movimientos sobre la situación de crisis que vivimos, cómo mirarla y cómo, de alguna manera, anticipar los conflictos que ya se están presentando y que se van a presentar con mayor virulencia en los próximos meses. Nada más me queda agradecer a los compañeros que han hecho un esfuerzo importante por venir desde Madrid a compartir con nosotros sus reflexiones, sus análisis, sus saberes, y esperemos que sea útil, ¿no? Nos parece que, ya para cerrar y un poco en el texto de presentación, señalábamos estas jornadas como una parada en boxes, ¿no?, haciendo como una analogía con la Fórmula 1. Nos parecía curioso hacer esa analogía, pero muy precisa, porque la carrera está en marcha, digamos, ¿no? Es una pequeña parada técnica, porque el movimiento realmente tiene un ritmo muy, muy, muy intenso. El próximo 15 de octubre tenemos una movilización que realmente tiene una importancia estratégica, porque va a medir la capacidad que tiene este movimiento de mantener la tensión en las calles, de seguir convocando gente, y las luchas siguen de forma cotidiana. La semana que viene tenemos una nueva lucha contra los desahucios, los procesos de organización en los barrios continúan de manera imparable, así que es una parada técnica que sí nos queremos dar, porque de alguna manera la contribución que queremos hacer desde la Casa Invisible, además del apoyo infraestructural, obviamente de nuestra participación militante en el movimiento, es también que seamos capaces de abrir momentos, espacios, para parar un poco la pelota, ahora es una analogía futbolística, parar la pelota, levantar la cabeza y poder por lo menos detenernos a reflexionar un poco, ¿no? Estamos en una dinámica de mucha vorágine, de muchísima actividad política, y creemos que es muy importante pararnos de vez en cuando, analizar, a producir espacios de formación, de análisis, y escuchar y reflexionar un poco sobre nuestras prácticas. Así que, sin más, cierro acá la introducción y les doy la palabra a Dani y a Pardo, obviamente agradeciéndoles mucho la visita. Hola, bueno, yo me llamo Daniel, participo en el colectivo hacktivistas.net, también en algunos otros colectivos como sindominio.net, que es un servidor autogestionado, y bueno, como contaba un poquito Nico, vamos a hablar de una parte del 15M desde una perspectiva, voy a decir colectiva, porque en realidad dentro de todas las facetas o de todos los grupos en los que participamos, nosotros hemos vivido el 15M de una manera muy directa, por estar el primer día en la plaza cuando ocurrió y quedarnos allí con el resto de compañeros, pero también lo hemos vivido desde una perspectiva, pues, de la que nos toca en nuestro trabajo político, ¿no?, que es la perspectiva tecnológica. Entonces, Creo que la otra vez que estuvimos aquí también hice un pequeño resumen. Quisiéramos hacer esta pequeña charla como en dos partes, ¿no? Primero una pequeña explicación desde una parte de la historia de esa relación de la tecnología y la propiedad intelectual, los derechos de autor y el 15M, pues desde un origen partiendo del año 98, muy rápido hasta hoy en día. Para explicar el por qué nosotros entendemos que ha sido así, ¿no? Y ha condicionado todo el movimiento, toda esa historia. Y una segunda parte, más propositiva, en la que bueno, nosotras, junto con otra compañera, pues estamos desarrollando una serie de herramientas que ya las estábamos trabajando desde un año antes, pero que tienen mucho que ver con toda esa línea de historia e incluso con cómo es el propio movimiento ahora, aunque no está pensada para el movimiento en sí, ¿no? Es otra herramienta. Entonces, bueno, esa segunda parte quizá la vamos a hablar más con Antonio. Y esta primera parte, un rápido resumen. La historia para nosotras comienza más o menos entre finales del año 97, principios del 98, cuando grupos de gentes expertas en tecnologías, hackers, frikis y gente similares, han recibido una cierta influencia de una cultura italiana de uso de las tecnologías para fines sociales a través de modelos que se llamaban hack labs, que eran espacios formados por hackers donde compartían su conocimiento, pero se involucraban siempre en espacios sociales donde poder darle un uso práctico. Toda esa cultura que se crea en Italia en esos años finales de los 90 se hereda de alguna forma y salta a Barcelona en el año 2000 con el primer evento, que era un hack meeting, ¿no? Un primer encuentro de hackers donde acuden pues unas 200, 300 personas de todo el estado para empezar a hablar de estos temas. Pero unos años antes, grupos de hackers ya se habían posicionado, se habían acercado a espacios sociales y habían comenzado a relacionarse con entidades de movimientos más cercanos a la ocupación, que estaban también haciendo un proceso de ruptura, ¿no? Y yo recuerdo mucho esas frases que hablaban de salir del gueto, ¿no? En aquella época. Que era muy delicado, era muy complicado ese proceso, pero justo en ese proceso de ruptura entra esa cultura ahí. Y no entra casualmente. Esos hackers y esos expertos tecnológicos encuentran un aliado natural en esa capacidad de autogestión dentro de esos espacios. Encuentran gente que les comprende y una gran diversidad, ¿no? También hay que entender que quizá la gente más dedicada a esto de la tecnología suele trabajar más sola, ¿no? En espacios más privados, más en las habitaciones individuales o pequeños despachos. Y sin embargo, ahí aparecía la posibilidad de compartir esos conocimientos con gente como tú. En aquella época era muy rompedor, ahora 12 años después pues parece como algo muy normal, ¿no? Sin embargo, sin darse cuenta, se estaban colocando en espacios de proyección cultural que absorbieron muy rápido todas sus ideas sobre compartir conocimiento, compartir cultura, sobre sus definiciones de la cultura. Y entre esos movimientos había gentes que luego crearon organizaciones que han ido creciendo, pues puede ser, por ejemplo, Traficantes de Sueño, un ejemplo, ¿no? Traficantes de Sueños, la editorial, Distri y tal. Esa gente también se empapó ahí, ¿no? De todo ese proceso y empezaron a crear otro tipo de estructuras más estables. Esto va avanzando, los hack labs, digamos que empiezan incluso a hacerse autónomos, a tener sus propios espacios, y a partir del año 2006 el modelo de hack labs se va agotando. No se sabe muy bien por qué, hay varias razones, pero comienza a fallar. De esta manera, lo que viene a ocurrir es que la gente se vuelve a separar y se vuelca a la red. Y ahí ocurre un hecho importante, que es ocurre en el Patio Maravillas, que se crea un hack lab que es bastante potente y que desde esa inteligencia que había en ese momento se apuesta por una vuelta a la red, pero de forma organizada. No simplemente desaparecer tristemente poco a poco, sino buscar un espacio de trabajo en la red abierto que nos permita ser como un hack lab, pero volcado a un espacio virtual, y que permita que entre a trabajar mucha gente que está lejos de esos territorios físicos, que está en pueblos, que está en otras ciudades y que quiere colaborar en ese espacio, pero no encuentra cómo, ¿no? Entonces, ahí nace hacktivistas.net. Nace también bajo una alerta de una legislación internacional antifalsificación, un plan para modificar las leyes de propiedad intelectual de un montón de países. Ese documento, ese plan, se filtra a través de WikiLeaks, y eso genera una alerta en esos colectivos que comienzan a trabajar un plan a 2-3 años para parar esa legislación, porque el documento indicaba, creo que se filtró en 2008, indicaba que en 2010, aprovechando la presidencia europea española, se iban a proponer ciertas leyes de propiedad intelectual porque nuestro gobierno apoyaba ese tipo de leyes, ¿no? La ley es el principio de la ley SINDE y otras leyes como Leyeras en Colombia o la problemática que ha tenido ACTA en México, pero que a partir de 2010 pretendía entrar en Europa. Todas las batallas que se articulan alrededor de ese conflicto han sido en gran parte o han tenido mucho que ver con el estallido del 15M. Porque el estallido del 15M, la primera noche, lo hablábamos la otra vez, había 40, 50 personas quedándose a dormir, no pusieron carteles en ningún barrio, no utilizaron ninguna estrategia clásica, ni periódicos, ni simplemente utilizaron Twitter, Facebook y blogs, ¿no? Y a partir de ahí estalla todo eso. Y estalla porque la gente está acostumbrada a realizar un trabajo político o a cuando ha entrado en la red, en las redes sociales, se ha encontrado unas redes sociales altamente politizadas, cosa que no ocurre en otros países. Cuando la gran masa del país entró en esas redes sociales, todos esos grupos ya habían entrado primero y ya habían generado unas dinámicas y unas formas de utilización que fueron muy rápidamente absorbidas por todos los demás. Eso genera campañas como, concluye con la paralización de la votación de la ley SINDE en el Congreso de los Diputados, dándole un revés al gobierno y bloqueándole una ley que tenía casi negociada con partidos políticos nacionalistas en concreto, con CiU, y se consigue dar un revés hasta ese nivel, ¿no? Y por primera vez desde la red a la calle se logra bloquear un proceso en el Parlamento con una acción a través de la red. Y eso marca un nuevo modelo también de hacer cosas. Y la gente lo adopta rápido, lo entiende, participa, es muy sencillo y permite mucha agregación, ¿no? Es lo que también hablamos como grupos de enjambres. Gentes que se juntan por afinidad en momentos puntuales, no tienen por qué tener un gran proyecto común. Simplemente tienen que compartir un objetivo puntual. Son grupos muy flexibles donde tú puedes entrar y salir con mucha agilidad, puedes mezclarte con otro, incluso puedes volver a mezclar varios. Todos esos procesos de trabajo en red ocurren con ley SINDE, pero luego crecen hacia no les votes. Eso también ha tenido una repercusión bastante grande en la red durante el último año y pico, porque era un eslogan bastante sencillo que atacaba principalmente a los tres responsables de esa ley SINDE. Esa costumbre de empezar a desobedecer a través de la red, que se extiende y se hace masiva, y la gente acepta que copiar, no tienen claro algunos si es legal o no, lo que el acto de hacer descargas a través de redes P2P, de ficheros, de archivos, pero la gente, al ver el ejemplo en el que hay gente que reclama que es legal, de alguna forma acepta incluso el reto de participar en acciones de desobediencia. Gente que jamás ha tenido ningún contacto con los movimientos sociales, que no tienen nada que ver con la cultura política que hemos podido vivir nosotras, de repente asume la desobediencia como una forma de acción que considera legítima y que la empieza a practicar de una manera que no se ha dado cuenta y ya está haciéndola, ¿no? Y a todo esto también entran en escena actores internacionales del tamaño de Wikileaks o de Anonymous, otras nuevas formas de combatir en los imperios, ¿no? En el caso de Wikileaks, a través de debilitar sus canales de comunicación, a través de la paranoia en el poder, a través de la paranoia a la filtración, ¿no? Eso tienen todo un teorema desarrollado que también podríais encontrar. Pero el caso es que todo este tipo de nuevas estrategias, de repente cuando ocurre el 15M, estallan y se concentran. Y no sé si habéis visto un vídeo de la Universidad de Zaragoza, una investigación que hicieron, recogieron mensajes a través de Facebook y Twitter entre usuarios y lo representaron gráficamente, es este vídeo que vais a ver aquí, y muestra un poco ciertas palabras que se dijeron en la red, de dónde a dónde, desde un mes antes de que ocurriera el 15M hasta pasadas las elecciones. No sé si va a cargar el vídeo ahora, pero bueno, luego dejaremos también la página web. Toda esta parte, todo ese proceso, toda esa cultura hacker que ha creado esa resistencia, se concentra en muy pocos espacios puntuales. No es un colectivo solo. Hacktivistas.net no es la red, es una gotita en ese tsunami gigantesco donde está XGAE, donde hay un montón de entidades y donde cada persona es parte de esa guerra, ¿no? Cada persona que tiene un terminal móvil y es capaz de hacer fotos cuando la policía está cargando, reportar, etcétera, etcétera, se convierte también en parte de esa batalla. Ahí es donde nosotros decidimos un año antes de esto, perdón, empezamos a pensar, Antonio, yo y el otro compañero que os comentaba, Andrés, que esas tecnologías que estaban permitiendo que la gente se organizara de esa manera, se les podía dar una vuelta más y buscar cómo utilizar esos enjambres para crear nuevas herramientas de lucha que sí pudieran conseguir objetivos políticos. Porque, de alguna forma, nos dimos cuenta que ocurriera lo que ocurriera, la gente no tiene costumbre más que de marchar. Hay muy poca imaginación para conseguir objetivos políticos. Y en Madrid, por ejemplo, llevamos 2 meses que vamos con la lengua afuera persiguiendo al perrito que nos planta la agenda política desde arriba. Que si hoy es la reforma de la Constitución y vamos ladrando detrás. Y ahora nos cambian esto y no tenemos ninguna capacidad de modificar nada de todo eso, ¿no? Entonces, pensando en eso desde un año antes, empezamos a pensar en crear ciertas herramientas que permitieran que la gente se aglutine y haga acciones que tengan repercusión en el plano físico. Siempre hablamos de dinámicas que van de la red a la calle y otra vez vuelta a la red. La calle la ocupamos o la tomamos o la acción se concreta en el plano físico en un espacio de tiempo muy determinado, muy concreto, breve, donde la gente no tenga por qué entregar un sacrificio de militancia de 20 noches al aire libre, sino que si nos juntamos 30.000 para ejecutar una acción en una hora concreta, pues podemos conseguir grandes resultados. Así que ahí se nos ocurrió Oiga.me. Oiga.me lo vamos a presentar hoy, todavía nadie lo ha, bueno, salvo algunas personas muy cercanas, nadie lo ha visto. Es una plataforma en la que llevamos trabajando un año y se aproxima o tiene algo que ver con estas plataformas que habéis podido ver que han surgido estos últimos meses o incluso 2 años, como Actuable, por ejemplo, o como en Australia Grab o como en Estados Unidos Change.org. Son plataformas que permiten que la gente se sume, haga peticiones, cosas por el estilo, ¿no? Y que cada vez están teniendo mayor cantidad de usuarios y mayor repercusión. Son formas de que la gente concentre su capacidad de queja en un punto. El problema que nosotros le veíamos a esos proyectos era que se quedaban en la mera queja. Y a nosotros eso pues nos parecía igual que marchar por la calle. No nos llegaba, no nos parecía suficiente. O creemos que no es capaz de ejercer suficiente presión como para conseguir ciertos objetivos que se podrían conseguir de otras maneras. Entonces pensamos, ¿cómo podríamos utilizar la tecnología para que una acción que tiene como origen la red tenga un gran cambio en el plano físico? Y ahí nos acordamos de un accidente que nos ocurrió en una acción de hacktivistas. Habíamos desarrollado un pequeño software para envío masivo de correos para facilitar que todo el mundo pudiera escribir al Congreso, ¿no? El software se llamaba Xmailer. Entonces, cuando la votación de la ley SINDE lo ofrecimos, lo pusimos ahí, se enviaron 1.700.000 correos en como 15 días aproximadamente. A mitad de esa acción, un diputado del PP pone en Twitter una pequeña nota en la que dice que la acción de hacktivistas.net le ha bloqueado el teléfono. Y no entendemos por qué, porque solo estábamos enviando correo. Cuando revisamos la hemeroteca nos damos cuenta de que 6 meses antes les habían regalado a todos los parlamentarios un iPhone corporativo. Eso significa que les llegaba el correo electrónico a su mano. Ya no había secretario por el medio, no había filtro, el parlamentario recibía lo que tú le escribías. Y era increíble, porque le estaban, claro, esos cacharritos tienen una capacidad. Si tú le tienes el internet puesto, a las 4 horas, si tienes tráfico, eso se apaga. Pues el diputado se iba a las 9 de la mañana de casa y a las 12 de la tarde el teléfono se le había muerto. Porque no paraban de llegar mensajes sin parar, 1.700.000 mensajes. Y su capacidad de almacenamiento de correo era solo de 1.000 mensajes. Entonces, pues digamos que se quedaron sin teléfono y sin correo los 350 y pico, 360 diputados durante 5 días aproximadamente. Y eso incluye capacidad para llamar, capacidad para recibir llamadas, la agenda de actividades, el correo electrónico y un montón de cosas de su flamante nuevo sistema, que se fue a la mierda él solito, solo por la participación ciudadana. Y ahí nos dimos cuenta del poder que tenía una acción que nace en la red y llega hasta el plano físico. No existe nada, no hay nada inventado que pueda soportar algo así. Ningún dispositivo físico aguanta la entrada de cientos de miles de peticiones, ni ningún humano tampoco podría aguantarlo. Y ahí es donde nos acordamos de experimentos que hemos realizado en el Patio Maravillas con una cabina telefónica gratuita en la calle a través de una centralita IP. Y empezamos a darle vueltas y entonces pues ahí nace Óigame. Óigame empieza, bueno, vamos a enseñaros la primera versión. La primera versión solamente lleva la parte del correo electrónico. Un poco de la historia de Óigame también. Óigame tiene un consejo social. Ha sido nuestra forma de buscar alianzas para poder hacerlo. El consejo social ahora mismo está formado por CGT, Ecologistas en Acción, el Movimiento de Objeción de Conciencia, la Plataforma Político de Apoyo al Pueblo Saharaui y la cooperativa DAPNE, que son unas chicas que hacen Linux, que son la gente que nos ha ayudado a arrancar todo esto. Creamos un consejo social por dos motivos. Uno, porque entendíamos que a nivel ético iba a haber unas implicaciones que se nos quedaban grandes y que no queríamos tener la capacidad de decisión entre tres personas sobre lo que se podía hacer con esta herramienta. Y por otro lado, pues para que nos ayudaran a crearla, ¿no? Que nos ayudaran con un poco de soporte, algunos recursos y para darle un poco de vidilla cuando la lancemos dentro de 10 días más o menos. Entonces, ahora mismo no está disponible la web. Es una beta que está cerrada, que la hemos abierto un segundo para que la veáis. Y esta viene a ser un poco la plataforma. Como os comento, ahora sirve para que el Consejo Social y quien se lo pida al Consejo Social y el Consejo Social acepte, pueda abrir campañas. No puede abrirlas cualquiera, porque no sabemos cómo gestionar que en Wyoming alguien abra una campaña para cargarse un alcalde de izquierdas vestiéndonos la campaña con otros nombres bonitos que nosotros no conocemos los problemas políticos de cada parte del mundo. Así que ante esa problemática, de momento lo que hacemos es abrir el espectro de capacidad de decisión sobre la herramienta a gente que respetamos bastante su criterio político, que hemos trabajado con ellos en otras ocasiones. La plataforma va a tener tres canales de acción. Hoy vais a ver el de correo, pero os vamos a explicar los tres. Los tres canales son correo, fax y telefonía. El correo ya lo sabéis. Esto es un gestor de campañas. Se puede crear campañas, ahora os demostraremos cómo. Y tú pones las direcciones de correo del Congreso cuando acabas la campaña, y la campaña se publica, aparece el formulario, ahora veréis el proceso. El truco está en crear un pequeño formulario, que es muy fácil copiarlo y pegarlo en tu blog. Con un control-C, control-V, en una nueva noticia en tu blog o en tu página web aparece el formulario, de tal manera que la campaña se lance desde cientos de sitios a la vez. Y, bueno, pues envía correo para ciertas campañas de queja, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando el formulario, en vez de ser... vamos a haceros una demostración de la aplicación. ¿Se lo vas contando tú? Sí. Vamos. Bueno, como os ha comentado... Sí. Como os ha comentado Dani, en este momento solamente funciona el correo electrónico y la dinámica es muy sencilla, ¿no? Hay un listado de campañas que la gente ha creado, añadiéndole contenido a la campaña y decidiendo a quién va a ir dirigido las adhesiones de la gente que llegue a Óigame, ¿no? Entonces, las adhesiones... ¿Cómo te sumas a la campaña, no? Se hacen a través de un formulario donde tú escribes tu queja y esta va dirigida a un político, a un empresario, a quien haya decidido quién diseñó la campaña. Y es muy sencillo, es rellenar el formulario y cuando le das a enviar, pues el mensaje, tras un proceso de verificación, llega a su destinatario, que ve un mensaje de una persona que le ha escrito por un tema que le preocupa. ¿Vale? Todavía no está terminado esto, hay muchos fallos todavía, pero el interfaz que nos gusta es este, un interfaz muy simple y que permita pues a la gente pues entender qué es lo que va a hacer, ¿no? Luego la siguiente versión tendrá el canal del fax, de tal manera que, como muchos trámites con empresas de servicios o con la administración se pueden hacer por fax, consideramos que por ejemplo alguien cree una campaña para que si no sucede algo o un grupo de personas se muevan de una empresa de servicios a otra, como puede ser de la electricidad o del internet, pues que la gente se una a la campaña y eso genere un fax que le llegue a una empresa de la competencia para que inicie el trámite de migración de un usuario de una compañía a otra compañía, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que nosotros intentamos con esta propuesta es que la gente pueda hacer lobby también. La gente normal pueda hacer lobby. Porque, por norma general, esto está dominado por el capital, ¿no? Y creemos que con herramientas de estas, de participación, sobre todo en un medio como la red, que es un medio que te permite de forma económica comunicarte, consideramos que puede tener cierta capacidad de cambio, ¿no? Fíjate. A ver, sigo hablando. Vamos a hacer un ejemplo de cómo crear una campaña, es muy sencillito. Bueno, pues cierra eso. Sí. Entonces le hemos dado a crear campaña y aquí pues nada, sería meter el título, haz una de ejemplo. Bueno, hay que subir una foto que no tenemos. Es la pena. Pero bueno, seleccionas un archivo, ahí pones la cabecera y abajo pones el cuerpo de la campaña. Es muy sencillo, son unos formularios muy sencillos. El primer formulario es una introducción de la campaña, que esta se verá en el listado de campañas o en los móviles de las personas que se suscriban por RSS o se enviarán por correo a quien quiera recibir. Luego un cuerpo de la campaña. ¿Cómo se pone el arroba aquí? Y a continuación uno de los campos más importantes, que son los destinatarios que van a recibir el correo de la gente que se una a la campaña. Es decir, en este campo iría, por ejemplo, si la acción es contra el Parlamento, pues la dirección de los parlamentarios. En el futuro será un poquito mejor y podrá subdividirlo. Por ejemplo, si es para el Europarlamento y la campaña es en varias lenguas, pues que puedas, según el que va a participar en la campaña, en el formulario, al poner el código postal, pues solo le escribe a sus europarlamentarios. Porque un parlamentario finlandés recibiendo algo de uno griego, pues se vuelven locos, ¿no? Y no les mola nada. Entonces, es para que la gente, en realidad, es una herramienta de facilitación de democracia participativa también, de alguna forma, ¿no? Es facilitar que la gente pueda contactar con sus representantes. Quizá no de la manera que más les gusta a ellos, pero es de la que nosotros podemos hacer. Bueno, no le he puesto etiquetas. Teníamos que haber puesto alguna foto para que lo vieran de ejemplo. Pero ya estaría aquí la campaña y al ir a la... Bueno, claro, no hay foto. Al ir a la lista de campañas, bueno, no sale la foto, claro, pero aquí pues está la campaña, ¿no? Y te puedes unir y al rellenar esto, automáticamente, pues ya enviarías el correo a quien fuera, ¿no? Si es un diputado en concreto, si es un concejal, si... Dependerá de quién sea. Claro, la historia de... Y aquí está el formulario para copiar e integrarlo en tu web y este es el resultado que tú verías en tu web, ¿no? Tenéis que pensar, ahora con un poco de imaginación, qué ocurre cuando en este formulario, en vez de poner aquí, pon el asunto y el mensaje, pone el teléfono de tu casa y un botón verde que pone llamar. Pues nosotros con el experimento este de la centralita por IP descubrimos que podemos emitir llamadas y ponerlas en comunicación y de manera más barata, porque por IP es más barato los precios de telefonía. Entonces, el sistema, cuando el usuario mete el teléfono de su casa y le da a llamar, pues le suena el teléfono de casa y le suena el del parlamentario en el despacho, ¿no? Y no paga nada. Entonces, pues de repente, pues 30.000 personas están llamando 5 días al Parlamento diciendo, oye, lo de la ley Sinde, que ni de coña. ¿sabes? Y explicándolo. Y además no pueden ser trolls porque están llamando desde su número. Y ellos verán lo que le cuentan. O sea, que si algún loco se pone a soltar amenazas, pues van a ir a por él, no van a ir a por nosotros. Eso también hay que explicarlo, ¿no? Que buscamos que la gente sea inteligente a la hora de actuar en estas campañas. En realidad, al principio lo hacíamos como entre un acto de guerra, rabia, de, bueno, esto se acabó, ¿no? No nos dejan tal, pues ellos tampoco. Pero en realidad, poco a poco nos dimos cuenta de que podíamos construir una herramienta que permitiera que cientos o miles de personas llamaran y le explicaran al parlamentario sus razones por las que no están de acuerdo en eso, o a la secretaría que les atienda, o lo que les toque, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta de lobby para la gente, para que se pueda organizar y puedan lanzar campañas de este estilo y hacer presión. Las llamadas de teléfono pueden ser, por supuesto, a parlamentarios, pero también pueden ir contra empresas que tienen malos usos políticos. Pero para esas nos hemos reservado la siguiente versión, que es la que incluye el fax. ¿Por qué? Porque el fax, aunque pueda parecer una retrotecnología que tiene un montón de años y dicen, no, pero el fax solo sirve para quejarse. Bueno, pues igual no. Resulta que en Europa, por lo menos, con los procesos de liberalización, pues ha ocurrido algo que es que los antiguos monopolios públicos, el canal de distribución se lo quedó el Estado y permite operar sobre él a un montón de gente. Y con esto estamos hablando de la conexión a Internet de casa, pero también estamos hablando de la electricidad, del agua, de la luz y de un montón de servicios básicos en los que ahora hay operadores entre los que te puedes cambiar de uno a otro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Endesa, ¿no?, que anda expropiando tierras a los mapuches en Chile, conocéis ese caso supongo, pues se podría lanzar una campaña que fuera Endesa o dejas de robarle tierra a los mapuches o 30.000 usuarios en España, hacemos clic, enviamos un fax y nos vamos a Unión Fenosa y pierdes 30.000 clientes de golpe. Es jugar un poco con conceptos de consumo 2.0 como herramienta política, ¿no? De crear capacidad de lobby entre las personas para organizarse y a empresas o multinacionales que no respetan los derechos humanos, que están haciendo eres con despidos masivos mientras reparten beneficios, pues poder castigarlas, no solamente ir a gritarles a la puerta, sino pegarles un puñetazo. Porque si en una de esas... El ejemplo claro es la telefonía móvil. Ahora todo el mundo entiende y lo ve súper sencillo. Te cambias de este operador a este otro en menos de 6 días... Sin corte de servicio y sin perder tu número de teléfono. Pues lo mismo ocurre con el agua, con el gas y con la luz. Entonces, a esas compañías ahora les podemos presionar de otra manera, ¿no? También con los tarifazos que nos van a venir, etcétera, etcétera. Pues de repente la gente se puede organizar y decir, bueno, pues entendemos que vosotras en realidad sois un oligopolio, tenéis todos los precios pactados, pero os vamos a joder, ¿no? Os vamos a cortar esa manera de tenernos atados, moviéndonos en masa de unos a otros, y vamos a obligar a que se rompan esos pactos. Y bueno, pues también sirve para quejarse, claro. Si alguien quiere pues hacer una campaña, pues hay ciertos parlamentarios, sobre todo en el norte de Europa, que se toman muy en serio eso de recibir un fax de su población y que se le quejen, ¿no? Aquí es, pues les da igual. Entonces tenemos que utilizarlo de otra manera. Pero también es una herramienta que fuera de España, pues a esa cultura anglosajona de la protesta, que sí es mucho más fuerte que la nuestra, ¿no?, directa a su representante, pues también le puede servir. Pero ya no solamente para, quiero firmar que protesto por esto, pues es que la firma no nos llega, porque con la firma no cambiamos nada. Así que bueno, básicamente... Sí, y luego quería decir que una de las cosas que nos diferencia de otros sitios parecidos es que además de que todo el contenido que se genera es Creative Commons, que esto ya es una norma, el software con el que funciona todo el sistema es software libre. Tiene licencia GNU Afero, que obliga a quien quiera usarlo tenga que distribuirlo de la misma manera. Y pueda ver el código, pueda modificarlo, pueda estudiar cómo funciona y lo que nos gustaría es que más gente colaborara en el desarrollo, ¿no?, y llegar a hacer una herramienta realmente interesante. Para dejar un poco de espacio a la participación, hemos abierto también un pequeño sistema que permite que la gente pueda proponer campañas y cada usuario tiene 10 votos y los puede repartir entre todas las propuestas que vea. y se pueden comentar y debatir las propuestas dentro de cada una de ellas. Bueno, hemos puesto unas de ejemplo, las borraremos cuando se abra esto. Pensamos abrirlo dentro de 10 días, este lunes no, el siguiente, pues es cuando pensamos lanzarlo. Como os comentábamos, de momento solo será con la versión de correo. Todavía tenemos que trabajar como 2 meses para poder sacar la parte del fax. Pero bueno, queremos que la herramienta llegue a muy buen momento también, porque ahora la gente pues está cada vez más organizada, estos círculos se mueven. ¿Cómo se financia algo así también, ¿no? Es un tema. Bueno, hemos tenido la ayuda de esas entidades que nos han dado, pues no sé si llegaba en total entre todas, como a 1.500 euros. Y el resto lo hemos puesto nosotras trabajando, pues porque creemos que la herramienta es necesaria, ¿no? Y que no haya dinero, pues no podía pararlo. Pero no podemos mantenerla. Esto tiene que ser mantenido por una comunidad, porque el servidor pues cuesta dinero y cuando haya llamadas y cuando haya faxes, pues eso, aunque sea un poco menos, pero también va a costar dinero. Entonces, cada vez que se abre una campaña, quien la abra tiene que pagarlo. Lo que se ha buscado es que el coste sea mínimo para cubrir lo que cuesta y no sabemos todavía ni cuánto cobrar en realidad. No, nuestra parte no son las cifras. Pero igual pues se intenta que sea lo más bajo posible y en telefonía pues lo que se le va a cobrar es simplemente, oye, pues ¿cuántos minutos vais a calcular que necesitáis? ¿5.000, 6.000 minutos? Pues 5.000 minutos pues en el proveedor tal cuestan tanto y un trocito más para mantener la herramienta y ya está. Entonces, en realidad no es ese modelo en el que cualquiera puede abrir una campaña. Las campañas se van a abrir a través de estas entidades que a la vez tienen que abrirse a otras, es decir, el Consejo Social dentro de unos cuantos días tendrá que elegir cada uno de ellos a otras 5 o 10 entidades a las que darle acceso a esta herramienta, por si la quieren usar. Y cuando eso se asiente y ya haya campañas y la herramienta veamos que no se cae, que se mantiene y que se va usando, pues abriremos a más gente para que pueda participar. Pero siempre tienen que financiar lo que cuesta las llamadas y el fax entre ellos, porque imaginaros que los de Greenpeace hacen una historia de estas y como tienen unas o la CGT y como tienen unas bases enormes, pues hacen 7.000 o 30.000 minutos de llamadas o mandan 10.000 fax, pues nosotros no se lo podemos pagar. Tenemos mucho menos dinero que la CGT, no tenemos nada. Entonces, ese es un poco el modelo de financiación. Y bueno, hemos querido enlazar, presentaros un poco la herramienta porque es algo que hemos ido comentando durante este último año en un montón de espacios sociales también que nos han echado una mano, incluso el Patio Maravillas también, por ejemplo, nos ayudó a hacer una actividad para recaudar algunos fondos, porque entendemos que estas son las lógicas que debe adoptar la sociedad civil durante los próximos años si quiere tener algún tipo de resultado. Entendemos, por lo menos en España, ya que nuestra cultura popular no nos va a permitir tener partidos políticos en los que confiemos nunca, etcétera, etcétera, pues tenemos que conseguir crear herramientas de presión que permitan que la gente pueda dar golpes fuertes para conseguir objetivos políticos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Otro ejemplo que le estábamos planteando ahora a un montón de gente, de hackers en el 15M, que es algo que seguramente no logremos, era la posibilidad de crear una herramienta web que permitiera que tú pudieras apuntar 2 horas de tu vida a una acción común. Y cuando juntáramos 20, 30.000, 40.000 personas, pues teníamos 30.000, 40.000, 60.000 horas disponibles para hacer una acción. ¿Qué podía ser? Pues que desde cuando tú te apuntas, por ejemplo, metes tu código postal y la propia aplicación sabe dónde están las 4.700 sucursales que tiene el Santander en España. Y de repente tenemos 60.000 horas y tenemos 4.700 sucursales. Y podemos a lo mejor tener a 10 personas en la puerta, que el sistema las asigna automáticamente, para estar 5 días, una semana entera, de 8 a 2 de la tarde, en la puerta, repartiendo información de otros modelos de banca ética o simplemente pidiéndole a la gente que saque la pasta, pero de manera que nadie tenga que hacer un esfuerzo grande, sino solo dedicar 2 horas, nada más. Pues bueno, esas son las herramientas que nosotros pensamos que van a servir durante los próximos años que no las inventaremos nosotras porque no tenemos ni recursos ni capacidad para hacerlo, pero que sabemos que hay mucha gente que está teniendo ideas parecidas en muchas partes del mundo, que la única manera de superar los modelos de división que hay en la izquierda para conseguir acciones fuertes es en base a gente autónoma que se organice de manera peer-to-peer, a lo P2P, para realizar acciones políticas de presión que sean muy grandes. Y bueno, esa era un poco la relación que queríamos contaros entre la tecnología y el 15M, ¿no? Como entendemos que si el 15M ha nacido de alguna forma de un descontento social, de una situación de crisis muy grande, pero también de un gran trabajo, de una gran acción en red, ¿cómo podemos seguir pensando en utilizar la red para cuando la marca 15M no nos sirva, seguir consiguiendo objetivos políticos? Porque la marca 15M, y esto es quizá una visión personal, pues es como todo, una marca que tarde o temprano nos será pesada y que no nos servirá para agregar a gente. Entonces, simplemente, sin nostalgias, seguir manteniendo esas formas de enjambres, de viralidad, de poder unirnos para una acción hiperpuntual que sea con gran poder de transformación. Este es el vídeo que os comentábamos de lo del Twitter. Es un trabajo de la Universidad de Zaragoza y con feeds de Twitter y Facebook han hecho en el transcurso de 20 o 30 días unas gráficas del uso de la red, ¿no? Y es muy interesante cómo según van llegando los días álgidos se ve cómo se enciende toda España y envía mensajes y tal. Y las gráficas son datos reales, ¿no? Bueno, esto es... estáis viendo ahí abajo el contador de horas, cómo avanzan los días hacia el 15 de mayo, y en la parte de la derecha veréis una ventanita en la que se narran ciertos sucesos que generaron que esa comunicación fluyera. Cada lucecita tiene que ver con la palabra democracia real ya, 15M... Indignados, todavía no existía. Lo decía al principio del vídeo, ¿no? Pero captaron esas palabritas y de qué provincia iba. Y esta es un poco la representación gráfica, ¿no?, de lo que iba pasando. Si os dais cuenta, de 2 a 3 se para todo. No hay ni una. El encierro de estudiantes en la Complu, el 9. Esto fue cuando el meeting del PP de Lavapiés, un montón de vecinos de repente lo sabotearon. 12 de mayo... Eso estaba ocurriendo mientras nosotras pues vivíamos, comíamos, hablábamos. Y esto ya es el 15 de mayo. Ese hormiguero se estaba agitando a esas velocidades, ¿no?, y comunicándose de esa manera. Y ahora es cuando llega el desalojo de Sol, ¿no? No. Es 15 de mayo. Llega dentro de... Esta es la Mani. Y ahora llega el desalojo de Sol. Todavía no, falta el 17. Pero ahí ya estaba la gente en la plaza, ¿no? Y se seguía hablando de lo mismo. Esas luces se tenían que haber apagado, en teoría, o estar con muy poca comunicación. Pero ahí se nota que algo va a ocurrir, ¿no? Que está pasando en Madrid, que empieza la represión ahora, a las 4 de la mañana. Ahora. Y esto es lo que a nosotros nos decía que esa noche iba a ocurrir algo. Porque esto lo veíamos, no veíamos las luces nosotros, pero veíamos lo que ocurría en la red. Y al ver esto, sabíamos que esa noche iba a ocurrir algo, que había convocatorias para ir y que ese nivel de actividad pues no era normal, ¿no? Y ya no para así hasta el día de las elecciones, hasta un día después. Con este vídeo, que algunas habíais visto ya, pero bueno, para la gente que no lo habíais visto, pretendemos intentar que podáis tomar esa perspectiva, ¿no? Que aunque muchas veces la red se agita mucho, eso no significa que se vaya a concentrar físicamente, que esto vaya a volver a ocurrir. Pero sí que observar esas tendencias y ver esos movimientos permite tener un poco una... Ahí es cuando la Junta Electoral había prohibido el día que se desobedeció a esos tres grandes poderes, ¿no? La Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Ya no paraba ni por las noches el tema. Bueno, no vamos a poner mucho más, esto ya es el... Pero bueno, eso es para que veáis un poco efectivamente cómo se mueven esas cosas más allá de nuestros carteles en las paredes, nuestros correos a nuestros vecinos, o esto es para que intentéis comprender la importancia que tiene que utilicéis esas herramientas, porque esas luces, en parte, seguro que algunas de las que estáis aquí sois vosotras también, cuando esos días previos a las manis o durante las manis estabais ayudando a mover esa información. Utilizar estas herramientas hoy en día a nivel masivo es lo que nos permite conseguir estos objetivos. Entonces, pues eso, animaros a entrar sin miedo. No utilicéis esas redes como una herramienta para almacenar vuestro trabajo, porque son peligrosas, en el sentido de que son de una multinacional, pero sí utilizarlo inteligentemente como herramienta de comunicación, ¿no? Y estratégica para hacer difusión, sobre todo, pero no almacenar ahí vuestro trabajo. Y luego, lo que también me gustaría decir es que el trabajo de Hacksol, de Culo de Caballo, de 15Hack y de todas las comisiones de informática del Estado ha sido crear sistemas de información autónomos y libres, ¿no? Que ha sido una gran batalla porque nos han venido de Google, nos han venido de Facebook, nos han venido de todos lados y siempre hemos dado una alternativa, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el gran trabajo de los informáticos del 15M. Y bueno, pues como veis no es una charla muy sesuda, queríamos que fuera algo como muy informal, hablar un poco también desde la parte más tecnológica del movimiento, porque entendemos que la importancia que ha tenido, si la sabemos valorar y cuidar y darle recursos, dotarla de recursos y de apoyo, pues podemos conseguir objetivos mucho más grandes y que tenemos por delante 3, 4, 5, 6, a saber cuántos años de guerra económica global con unas consecuencias espectaculares que van a crear una situación de tensión bestial y en la que en nuestro país tenemos un privilegio de tener una sociedad red de las más potentes que hay ahora mismo en el planeta. Entonces, animaros a participar en ella y a ir conociendo todas estas historias y a apoyarlas en cuanto podáis. A los informáticos que tenéis cerca, pues darles de comer, cuidarles, tratarles bien, esas cosas, ¿no? Y bueno, queríamos acabar simplemente, aunque yo creo que todo lo conocéis, con una pequeña imagen del principal recurso que tenemos para el 15M a nivel de comunicación común, que es tomalaplaza.net, que es una de esas herramientas que comentaba Antonio. Es un WordPress multisite en el que hemos ido dando usuarios a un montón de plazas y cada una tiene su blog, ¿no? Y esto ha servido un poco como de espacio de agregación para la comunicación en común. Se podían haber utilizado un montón de plataformas, pero esta está funcionando ahora mismo bastante bien y hemos conseguido que la gente utilice software libre, ¿no? Y ahora estamos empezando a plantear, como Movimiento 15M también, o como hackers del 15M, transferirles a conciencia a la gente del 15M de cara a los proyectos que se inicien, ¿no? Que tengan siempre en cuenta el tema del copyleft, el tema de la problemática de derechos de autor que tenemos en este país, ¿no? Y de la batalla que hay por la supuesta propiedad intelectual a nivel global. Y bueno, nada más. Ahora daros las gracias, deciros que esto esperamos abrirlo para este lunes, no, para el siguiente, que ya mandaremos un aviso a la lista de la Invisible y que si os apuntáis aquí en la portada cuando esté abierto, pues recibiréis información de las campañas que se vayan abriendo para que las podáis apoyar o participar en ese tipo de acciones. Y también, pues cuando esto esté montado, animaros a juntaros con otras organizaciones, pensar campañas en las que ese tipo de presión pudiera ser muy útil para un objetivo político que sea interesante y que nos lo planteéis para intentar meter la campaña. Y nada más.